Vecino oyente que nos llamó al 421-164. Hola. Buen día. Hola, sí, buenos días. Sí, te escuchamos. Sí, yo quería hacer un reclamo acá del barrio 30 de Marzo. Sí. ¿Sabes que el otro día anduvo la máquina un día antes que lloviera? Rentó una calle, la calle 29. Que pasa a lo que es el colectivo. Pero resulta que entra por calle 29 y sale así 26. Para lo que después de 25 y eso. Sí, sí. Y en calle 26, entre 29 y 27, ha quedado un semejante pozo ahí que los vecinos han tirado unos escombros, o sea, unos cascotes grandes en el medio para que no sigan pasando en el mismo pozo. Y ya al último ahí no se puede ni esperar el colectivo, nada, la gente tiene que pasar casi por arriba de la vereda, con los vehículos y eso. Claro. Si ustedes por ahí vienen con el móvil y eso, cuando bajen ahí en el sector ese, se van a hundir o menos hasta la mitad de la rueda, calculo yo, si no le llega al zócalo. Qué bárbaro. 29 y 26 sería más o menos el sector. Claro, en realidad es las calles 26, pero está entre 29 y 27. Ah, calle 26. Claro, que han dejado un semejante pozo y toda la 26, de la 25 así al fondo, si vienen, el desastre que hicieron acá en acá también. Encima, claro, no aprendemos más, ¿no? Pasa la máquina antes de que llueva, eso la ablanda más. Claro, lo que pasa es que si tuvo casi una semana y pico seco... Y no se pasó nada. Era, y pasaron un día antes, es como que no lo dejaran como estuviera nomás. Claro. Por ahí si hay alguno de obras públicas, algo que esté escuchando, que ellos anduvieron por acá, igual que el encargado de las máquinas y eso. Claro, claro. Porque ellos vienen, se paran en la calle que está buena, miran y eso, y después, bueno, acá vinieron, cortaron manguera de agua, cortaron la luz, todo con la máquina, y se fueron al carajo. Qué bárbaro. Bueno, gracias por llamar. Claro, por ahí sería bueno que si vienen y pueden tratar de arreglar el pozo ese, porque, como le digo, si ustedes vienen y miran con el móvil, un desastre, ahí no se puede ir ni en auto. Claro, porque en semejante pozo que por ahí lo agarrás de noche, se metió y rompe el cárter. Rompe todo, claro. Bueno, gracias por llamar, abrazo grande. Bárbaro, igualmente. Hasta luego. Desde el 30 de marzo nos llamaba el vecino. Bueno, yo creo que hay muchas calles que están... Hay muchas... Fuera de las 400 cuadras que... 480 que arreglaron, de 1.200 hay un número importante que está muy complicado, pero muy complicado, Hay lugares donde no se puede andar. Llama la atención porque en su momento el intendente dijo que iban a priorizar las calles por donde transitaba el colectivo. Y acá escuchamos un vecino que claramente nos dijo que, si bien pasaron la máquina, justo fue un día antes de la lluvia y quedó peor que antes. Sí, y hay lugares donde pasa el colectivo que está complicado igual. Por eso, solo en ese sector, en otros lugares también. Bueno, un tema para seguirlo entonces, y que genera muchas complicaciones y va a seguir generando, si sobre todo llueve, ¿no? En los próximos días, esperemos que no. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Acá, retomando actividad, bien nomás tenemos que decir. aunque estemos como chancho, porque estamos como chancho, ¿verdad? En verdad estamos como chancho. ¿De dónde, qué es calle o situación de dónde? Mirá, esta es la calle 13 y 14, que esa esquina viene a ser del 22 de abril, que es previo del 22 de abril. Pero esos terrenos donde yo estoy, donde nosotros vivimos, un poco de gente, como 10 familias son que viven ahí, eso nos entregó el municipio, pero jamás tiraron un camión de macadán, por decir igual. ¡Nada! ¡Nunca! Y la calle 16, que divide el 22 de abril con el 30 de marzo, es un... hermano. ¿Y no están trabajando en esa zona? No están trabajando, no están quitando nada ahí, no están tirando nada, inclusive en la 16 y 33, hicieron un pozo que ahí está la empresa normalizada, ¿viste? Sí. Y ese pozo todavía está ahí, en veremos, no sé si lo irán dejar para... No sé si lo quieran poner ahí, capaz que van a... Si, bueno, están recaudando sus casas, capaz que deciden y dejen la platita depositada ahí en el pozo ahí. Claro. Claro, para hacer esa zanja fueron muy rápidos, la máquina fue enseguida, pero para arreglar las calles no son tan rápidos, parece. No están haciendo nada. El 2G30 de marzo, las calles del barrio de la Valle, es un desastre, hermano. Qué es un desastre. Ya hay un vivo hay este señoras que tienen bebé, otra vez se enfermó una el bebé de una vecina ahí y tuvieron que sacarlo así como en peso para hasta donde entró la ambulancia porque no se puede entrar. Claro. Salvo la ambulancia no entra, la policía no puede entrar. Es un desastre, ¿no? Están abandonados. Es un desastre. Estaba escuchando que estaban asaltando como 80 cuadras en el 22 de abril, pero nosotros pertenecemos al 22 de abril porque estamos donde está haciendo la casita normalizada, ahí en la esquina estamos nosotros. Sí, sí. Es la zona que... Usted es de los vecinos que estaba antes donde ahora están las casas, digamos, ¿no? Y que los trasladaron hasta ese lugar. No. Ah. Nosotros nos entregaron terreno y estamos cada cual construyendo de a poquito. También puede. Pero esos terrenos nos entregó el municipio, ¿eh? Bueno, a ver, para que le quede claro a la gente del municipio que nos escucha, ¿exactamente en qué zona? Es 14. 36 y 14. Bueno, perfecto. Gracias por llamar, abrazo grande. Y que pase el invierno. Los que están adelante pertenecen a la 16. Claro, 16. 16-35, ahí en ese. Claro, la esquina, 35. Está bien. Bueno, abrazo grande. Hasta luego. Walter. Hasta pronto. Así que, bueno, vamos a seguir a ver si. Dejan de mentir esto. Sí. Como está diciendo el presidente de la nación, se dejan de mentir que están faltando calles, que están tirando calles, no están haciendo nada. Claro. Bueno. Abrazo grande. Hasta pronto. Chao. Gracias por llamar. 421-164. Yo creo que si abrimos para que llamen al 421-164, la nota de Castro queda destruida. Con todo respeto lo digo. Sí, no. Yo sé que puede haber un esfuerzo muy grande que está haciendo el municipio. Pero no llega. Le preguntamos a Castro concretamente por este zanjeo, que es un zanjeo que se hizo oportunamente cuando se ocuparon los bienes. Pero fueron enseguida las máquinas. A mí me llama la atención como para determinadas cosas, por ejemplo, reitero, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, para poner en condición el autódromo para que venga el TC, ponen ahí Ripio enseguida, pero yo vi camiones y camiones de ripio que metieron ahí para poner una playa de estacionamiento que solo se utiliza un fin de semana. Y no hay ripio para Birma. Claro. No hay ripio para bien, o sea, ¿cómo somos? O sea, ahí te das cuenta cómo se toman determinadas decisiones. Uh-huh. Para una cosa así, enseguida hay ripio, pero así, a montón. Pum, pum, camiones de ripio, todo perfecto. Ahora, para un barrio que en el cual trata de sobrevivir, no hay ripio. Uh-huh. Es un tema. Bueno, vamos a darnos una vuelta. Teníamos previsto ir ahora precisamente para hacer las imágenes de ilustración de esa nota de... Igual convengamos que el afiorinito de la radio es bastante baja. Sí. Así que gracias para los vecinos que nos van alertando de dónde no podemos encajar, porque más de una vez pasa sus obras. Sí. La afiorinito. Está complicado. Pero igual, está buenísimo que nos vayan llamando y vamos por donde podemos.